entonces entender en el capítulo 6 de Efesios que debemos, los hijos deben obedecer al Señor y honrar a su padre y a su madre. Ese es el quinto mandamiento, para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Nosotros no debemos provocarlos a ira. Hermanos, el que diseñó el matrimonio también diseñó la manera como debemos tratar a nuestros hijos. Él nos dice en su palabra lo que debemos hacer con ellos. Vivimos en una época en la que predomina la desobediencia de los hijos sobre los padres. No es difícil encontrar, si ustedes estuvieron también, ejemplo reciente aquí, acabamos de ir al hospital, estaba ahí frente al hospital una señora con sus hijos, los traía al doctor. No sé si la que necesitaba ir al doctor era ella o los niños, ¿verdad? Porque tenía una de esas criaturas que empiezan a gritar como locos, ¡ah! Y la mamá, ya, trae un manazo sobre la mamá, jalón de greñas, todo, ya, un refresco, ya, para qué lado, y ya no sabe qué hacer. Se ha encontrado casos así, ¿no? Sí. En alguna parte, y uno desesperado, dale dos o tres para que se calle este muchacho, ¿verdad? Y la mamá no sabe qué hacer. Eso es lo que tenemos, no sabe qué hacer. Si su hijo se pone así, aparte no se pone solo un ejemplo y ya nada más. Si su hijo se pone así, agárrele tantito, lléveselo, quítele el pañal, bájale el pañal. Con su vara, ahí trajo la vara y el hermano que da la instrucción no trajo la vara. Ahorita sacamos una de los claves. Tres. Bien puestos y instruyale. O sea, no, le está haciendo, como decimos ahora, le está haciendo un pancho. Le está haciendo un pancho ahí del chiquillo, la chiquilla, y no, dale, y te lo vuelve a hacer y sigue gritando, dale otros tres. Te aseguro que si haces esa receta correctamente dos o tres veces, no te vuelven a hacer machos en ningún lado, en ningún lado. Pero las personas no lo saben y el niño grita como loco y trae a la mamá y al papá, y el papá se va con la mamá, ya controla, ya cállalo, y no saben cómo callarlo, no saben qué hacer. Imagínense ese niño en la escuela, le va a hacer el pancho a la maestra, nada más que ahí le van a sacar la tarjeta roja. Y en el trabajo, si hace un pancho, le sacan la tarjeta roja y no lo van a recibir en ningún lado. Total, así se hace un joven insoportable, así se hace un adulto insoportable, porque no lo disciplinan. O sea, es tan importante el asunto, ¿no? Si su hijo hace panchos, ya sabe la receta, ¿no? Vamos a ir aquí entonces poco a poco. Vivimos en este mundo lleno de desobediencia, ¿no? Nos ha tocado ver niños también disciplinados, obedientes, temerosos de Dios, lo cual causa un impacto imborrable en nuestras vidas, ¿no es cierto? Yo quisiera que mis hijos fueran como ese niño. Y si tú le preguntas, bueno, ¿qué hicieron los padres con ese niño? Pues lo disciplinaron. Lo disciplinaron, esa es la diferencia, ¿no? Estos niños que son latosos, que dejan una mala y dolorosa impresión debido a que son tercos, caprichosos, mimados, realmente son insoportables. Insoportables, ¿verdad? O sea, usted trae a su niño donde quiera que llega, o sea, llega su niño y usted tiene su casa, su mamá, y todo súper arregladito, y llega el niño, agarra su figura de, o sea, la expresión, no sé si mediador, o algunas veces que esté, y el niño, y la señora, debes ahí 5,000 pesos, lo que cueste, debes, no, cóbrele a la persona, porque si va a aprender, ¿no? Y cuando quiebre un carro, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer lo mismo, ay, no fue intencional, no lo mató intencionalmente, a la cárcel, así, y tu hijo también. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Llegas a casa ajena, vemos a los niños, no llegan y llegan hasta el sillón preferido, hasta el sillón que te costó 48,000 pesos, ¿no? Y comienza a brincar. decíamos. No te estoy de acuerdo. Siéntate, machito, por favor, siéntate. Siéntate, machito, bien. El niño va a pisar, bien. Son insoportables, o sea, son insoportables. O sea, ¿para qué si es un sillón, hermano? Dime tú, por favor. O sea, tú tienes que enseñarle a tu hijo que llega a tu casa o a la casa, cualquiera que sea, lo que está ahí no son juguetes. Tú no pones encima de las repisas de tu casa juguetes. ¿Qué pones? Son adornos, no son juguetes, no son para que llegue ningún niño y comience. Y los papás viendo y se ríen contigo, ¿verdad? Y dicen, ¿a qué horas va? ¿A qué horas va a empezar el pleito aquí, verdad? Reglas, hermano. Reglas. Llegan los niños a algún lado, ¿no? Llegan así con María. ¿Cómo les dice? Entre, salude a todos, ¿verdad? Salude a todos, uno por uno. No, pero es que se pegan a las faldas, se pegan a las piernas. Salude a todos. Así se les quita los rancheros. ¿Me explico? O sea, son solo comentarios sobre algo que ni nos fijamos, pero poco a poco lo vamos viendo. O sea, en la mayoría de los casos, la culpa de tales situaciones o de tales niños se debe no a ellos, sino a quién, a los papás que no los instruyen, a los papás que no se ocupan de ellos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué debo hacer para educarme preocupado por este niño, ¿no? Entonces lo primero que hace, va a la librería de Sanborns, el comercial es gratis. Va a la librería de Sanborns y ve que ahí está. ¿Cómo educar a sus hijos, no? ¿Cómo es que sus hijos pueden ser maravillosos? ¿No? Se encuentra ahí uno de esos títulos, ¿no? Dice, este es para mí, ¿no? Entonces, o va al estanquillo de periódico donde hay un montón de fascículos, ¿no? Hay fascículos de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Y también es algo de educar a los hijos. Y no voy a, solamente voy a decir que, ¿cuál es la perspectiva para educar a los hijos? La perspectiva correcta. Vamos a ahorrar eso, vamos a la introducción. Voy a aplicar esto, pero aquí vamos a poner, hay muchas perspectivas. Pero si usted lo pone así en una forma sencilla, casi todas las revistas y fascículos que existen, los libros que existen en el mundo, ¿cómo educar para que tu hijo tenga éxito? Esa es la perspectiva del mundo, ¿no? Que tu hijo tenga éxito. Mételo a una escuela, claro que sí. Antes éramos bilingües, no. Ahorita lo que está de moda es que aprenda chino, inglés, francés, porque ya estamos en un mundo globalizado, ya el inglés y el español no son necesarios, se requiere además esto, y es indispensable. Entonces, ahí está el pobre inútil, la escuela, ¿no? Y sale la maestra de chino, y luego la otra maestra de francés, y la maestra de alemán, quieres que aprenda todo, y lo llevas a todo, o sea, ¿qué estás preparando? La perspectiva del mundo es diferente. La perspectiva de la Biblia es que sean agradables a Dios. Y en última instancia, la perspectiva con la cual hacemos la disciplina de nuestros hijos es para Dios. Esa es la perspectiva. O sea, ¿de qué te sirve que tú eduques un hijo y que sea máster, que hable tantos idiomas y todo? Ni te va a hablar, se va a ir de tu casa, va a ir a vivir a otro planeta, tú vas a ser una persona que le vas a dar vergüenza. A los ojos del mundo eres una superestrella, pero tú le das pena. Debido a su éxito. debido a su tanta escalar en este mundo, se va a volver una persona exitosa, pero si es que eso sucede así. Pero lo que nosotros queremos es que nuestros hijos sean sanos y que sean agradables a Dios. No nos importa si tienen 3 maestrías o 4 o hablan varios idiomas, nos importa que sean sanos. Si tu hijo no sabe comportarse como un caballero, no sabe ser padre de familia, se va a casar, va a fracasar un matrimonio, va a echar a perder a sus hijos. Si tu hija no es educada para ser una buena mujer, sumisa y obediente, entonces cuando se case va a hacer puros ganchos y va a echar a perder a sus hijos también, no va a servir. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que queremos? No, eso, pero dice, mi hijo va muy bien porque ya tiene una casa bien grandota y ya tiene un carro como modelo y ha tenido éxito. O sea, si tu hijo está fuera del camino de Dios, está perdido con todo y su carro y con todas sus 10 casas. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Si entendemos que Dios nos manda, nos ha puesto para qué, para que conducirlos hacia Él. Por eso Dios nos ha dado hijos, ¿no? O sea, las iglesias estarían creciendo y tan solo con los que son evangelizados, correctamente evangelizados, ¿en dónde? En la casa. En la casa. Pero si nuestros hijos, porque no los educamos bien, ni siquiera nuestros hijos están dentro de la iglesia. ¿Sí me explico? Porque los educamos ¿para qué? Para el éxito, para el mundo. No para ser siervos obedientes de Dios. Al final rendiremos cuentas. Hermanos, este asunto de la disciplina de los hijos se vuelve muy interesante. Segunda de Reyes 5, los textos que hemos usado en otras ocasiones. En este pasaje, este autor, Juan Carlos Cae, ahí. Creo que les acaba de entregar o les entregar a muchos hermanos un comentario sobre la mujer, ¿verdad? Sí. Sí lo entregaron, sí. Cuando lo llevamos allá, mismo autor que le llevamos a Aguascalientes. Ese autor decía que este asunto de la disciplina de los hijos es una pieza donde los hombres de Dios han tropezado o han fracasado, ¿no? Tenemos el caso aquí, vamos a ver varios, 2 casos cuando menos. Y en Segunda de Reyes tenemos una ilustración, Segunda de Reyes 5.1, de este general llamado Naamán, 5.1, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor y en alta estima, porque por medio de él había dado probar salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero dice leproso. O sea, era un general, era una persona muy elevada, pero al final de cuentas, en un sentido metafórico, en un sentido figurado, este hombre estaba leproso. O sea, finalmente, si nuestros hijos llegan a escalar la escalera del éxito de este mundo, pero no son salvos, se irán al infierno. No importa qué tan alto suban en la escalera, hermanos. Entonces, ¿para qué queremos que suban? Hasta las canciones dicen, ¿no?, que entre más alto subes, más dura es la caída, ¿no? Entonces, el punto está aquí, ¿no? Hay algunos que quieren que sus hijos ganen todo el éxito y el dinero del mundo. Y Mateo 16:26 nos dice, ¿no?, ¿y que de qué te aprovechará si ganares todo el mundo y pierdes tu alma? ¿De qué te aprovecha? ¿Habrás fracasado en la vida? Entonces, por eso es menester que tengamos cuidado en este punto. Ahora, muchas personas dicen, no, a mí me gusta esa idea de la disciplina. Pero hermanos, la Biblia nos habla, en cuanto a la disciplina, nosotros como líderes de amor, somos modelo y ejemplo en nuestra casa para disciplinar a nuestros hijos. Mucho tiempo se hicieron campañas en las iglesias en Gringolandia, yendo a los barrios pobres, a los lugares lugares, a traer a los niños para darles la escuela dominical. Ese es el origen de la escuela dominical que ahora tenemos nosotros y que tenemos en nuestras asambleas, con la idea de a través de los hijos llegar hacia los padres. ¿Cómo funcionó? Sí. O sea, estamos invirtiendo el asunto, ¿no? Tenemos que, a través de los hijos, hacer que los padres lleguen hacia Dios. Estamos yendo en el sentido inverso que Dios nos manda, ¿verdad? ¿Dónde dice Dios que Dios? O sea, es a través de los padres y de los padres impartirlo hacia los hijos, ¿verdad? Bueno, la escuela dominical quedó finalmente en lo que conocemos ahora, un accesorio, una parte de la devoción dominical de las iglesias. No es la escuela dominical responsable de la educación de los hijos. Es una colaboración, no ayuda. ¿Quiénes siguen siendo los responsables? Los padres. Entonces, si no, a ver, está fallando mi hijo, entonces le echo la culpa a la maestra de la escuela, ¿no? La escuela dominical. Hermano, ella lo tiene aquí una hora, un ratito, ¿verdad? Tú lo tienes toda la semana, toda la vida. O sea, es tu responsabilidad, no puedes echarle a otra persona la responsabilidad. Entonces, aquí en este asunto que estamos hablando, cuando los padres, ¿qué era lo que hacían ellos que mandaban a sus niños? Ah, pues déjame ver aquí el fútbol americano, que se lo lleven allá, que le den de desayunar, que no me moleste un rato, que me deje en paz. ¿Cómo funciona el asunto? O sea, tú quieres educar al niño, pero el ejemplo y el modelo que tiene a diario hace otra cosa, ¿verdad? Entonces lo que tú le estás dando va a tener muy poco impacto. No digo que no encontremos garbanzos ya libres, si los hay. Pero fíjense, por ejemplo, la iglesia de Excursión trabajaba, ¿sí?, con un orfelinato. Es distinto a lo de la escuela dominical. ¿Por qué? Porque en el orfelinato, ¿sí?, la iglesia, el ministerio de la iglesia se hacía, era padre y madre de esos niños. Entonces se aplicaban las reglas y las normas, y de ahí se salieron muchos cristianos, muchos pastores, muchas personas, y hubo una gran influencia a través de hacerse cargo de un orfelinato. ¿Sí? Es diferente, ¿verdad? A traer los niños, no dicen que el trabajo con niños es bueno, ¿en cuáles condiciones? Si ellos tienen su papá que está perdido, su mamá que está perdida, no hace nada, y tú le tratas de dar un principio, llega el mamá que tú cállate, tú haces, no va a poder hacer el cambio en su familia. ¿Me explico? Empieza desde arriba. Entonces, el modelaje es importante. O sea, cuando las personas me dicen, no, yo voy a mandar a mis hijos, quiero que mis hijos se vayan a la iglesia para que ellos se porten bien. Si tú no te portas bien, si tú no eres modelo y ejemplo, no va a funcionar el asunto. O sea, todos tuvimos padres, lo digo de esta manera, ¿no? Le doy gracias a Dios por la familia que me dio y la familia que me puso Dios en su providencia, así lo estableció. Pero, hermanos, nuestros padres te dicen, no tomes, es malo tomar. Y todos los días llega a él a la casa. O cada fin de semana está ahí y me manda a mí, ¿qué vas a comer? Yo me comía feliz, hermano, cuando había borracheras en mi casa. O sea, mis tíos se borrachaban, todo el mundo se borrachaba. Yo era el traidor. Me daban a mí, yo creo que me daban 50 pesos. En aquel entonces costaba la botella de un litro de tequila, creo que costaba 37.50. Y me daban el día 50 y yo iba volando. ¿Saben por qué? Por el cambio. Porque no sabía con San Alegre, dando el cambio y todo lo demás. Uno iba por. O sea, pero qué ejemplo. Y luego te dice, no, mis hijos, tú no debes de tomar. Pero si lo que yo te estoy viendo hacer toda la vida es que te reúnes en Navidad, te reúnes en cumpleaños, todo es festejo, todo es borrachera, todo es con alcohol. Y luego me dices, a mí pórtate bien. O sea, tú te embriagas y el otro día no vas a trabajar. Y luego tú, ¿qué voy a hacer yo? Pues voy a hacer lo mismo, voy a faltar a la escuela, voy a ser irresponsable. ¿A dónde vamos con todo esto? O sea, si tú quieres que tus hijos anden bien y caminen bien, debes andar bien y tú debes caminar bien para con Dios. Así funciona el modelo. Si tú dices, hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, esa es otra cosa. No, hágase la voluntad de Dios en mi vida, en la vida de mis hijos. No, hágase la voluntad de Dios en ellos. A mí déjenme, yo me siento a gusto así. No va a funcionar. Ahora entonces, vean Romanos 2. Muchos problemas. Si nosotros tomamos la actitud de que ellos se acoplen, nos vamos a meter en cintura. Vean lo que estamos comentando, 2:20. El problema de los del pueblo israelita, Romanos 2:20, el Señor dice, tú, desde el 17, tienes el sobrenombre de judío, estás reposado en la ley, te glorías en Dios, sabes su voluntad, apruebas lo que es mejor, estás instruido por la ley, confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, por el conocimiento de Dios que tú tienes, ¿no? Y luego dice, eres enseñador de los que no saben, versículo 20, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia, de la verdad, de la ley. Dice, tú pues enseñas a otro. ¿Qué dice? ¿No te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar? ¿Hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? ¿Tú que abominas los ídolos? ¿Cometes sacrilegio? ¿De qué estamos hablando, hermano? O sea, ¿tú que dices, yo quiero que mis niños anden bien? ¿Qué es eso de traer esas calificaciones aquí? De portarse mal cuando lo único que ve en su casa es que tú te portas mal, te vas a pleito, que está. Enseñas a otros, pero tú mismo no te sometes, no te sometes, no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces, aquí implica el asunto del modelaje. Ahora, entonces. Haciendo un resumen en ese sentido, ¿cuál será el libro adecuado? Lo vamos a encontrar en la esquina, en el estanquillo de la esquina. ¿Cuál es el libro adecuado para escribir? Vuélvalo, la palabra de Dios, vuélvalo a leer, 2 de Timoteo 3:16. Y encontramos ahí un ejemplo de bien. Un ejemplo de bien. Aprovechando que andamos ahí en Timoteo. Dicen 3, 15 y 16. Desde el versículo 15 dice 2 de Timoteo 3 y 15. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Dice que desde la niñez, dice en el 14, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es el libro? Las escrituras. Ese consejo y la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada divinamente. Vean lo que necesitamos hacer con lo que hace Dios con nosotros y lo que nosotros necesitamos hacer con nuestros hijos. ¿Es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hablando de los creyentes, para que el hombre de Dios, el creyente, sea maduro. Eso es lo que quiere decir la palabra perfecto ahí en el griego, maduro, enteramente instruido, preparado para toda buena obra. ¿Y no es eso lo que queremos hacer con nuestros hijos? Este es el libro, hermanos. El consejo de Dios para aplicarlo en nuestros hijos, para que ellos sean personas útiles para la gloria de Dios, ¿verdad? Que estén preparados para servir a Dios y glorificar a Dios. Hermano, no quiero que se confundan, todas las personas oyen servir a Dios y dicen, no, quieren que todos nuestros hijos sean ministros, sean hermanos, servir a Dios. Tú puedes trabajar, ser un hombre de bien y servir a Dios, conducir tu familia de acuerdo con lo manda, enseñar a tus hijos, el llamado es de Dios, hermanos. Pero el servicio, hay muchas áreas donde se puede servir. porque la mano no es ojo, no va a decir, no, no sirvo para nada, porque no soy ojo, el ojo es muy importante, la mano también es muy importante. Sí, pero sin mí no hace nada, dice el pie. Cada parte del cuerpo es una parte importante. Se requieren de muchos dones, muchas cosas, y hay que orientar y conocer a nuestros hijos para conducirlos hacia donde Dios los puede llevar, hacia donde Dios los separa. Hay que leer a nuestros hijos, hay que conocerlos con capacidad. Si tú eres un niño de 3 años, ¿no? Tú le dices, a ver, el balón, ahí te va. Futbolista no va a ser eso. Ni basquetbolista, o sea, no va a servir. Es obvio, ¿no? Que no tiene el balón. No, a los 3 años ya se han echado chilenas en algunos niños. O sea, uno tiene que observar para saber hacia dónde conducir, qué habilidades, desarrollar las habilidades, etc. Si quieres que tu hijo sea músico desde niño. Los niños empiezan a tocar a los 5 años, a los 7 años, y les gusta. O sea, yo he conocido personas que, voy a citar un ejemplo, la hija del hermano Tomás es concertista, es pianista, su mamá es pianista. ¿Sabe desde cuándo toca la niña? Desde los 3 años. Y tú ves que sus manos se mueven. Así como las películas, pero nada más te pasan a las manos de la persona. Es el concertista y el artista. Se pone el mismo chaleco con las manos desde niños. O sea, lo que tú los vas orientando, los vas desarrollando. Si ese es el don que tienes, esa es la habilidad. La Biblia nos enseña, entonces es útil para enseñar, para instruir a nuestros hijos. Ahora, también es necesario que recordemos que la vida perfecta en este mundo no existe. Estamos viendo el matrimonio y la disciplina de los hijos. O sea, en el matrimonio está formado por pecadores. Los hijos son pecadores también. Entonces, si tú crees que porque ya estudiaste la Biblia, lo que es el matrimonio, y porque ya escuchaste una serie sobre la disciplina de los hijos, se van a arreglar todas las cosas de tu casa, no es así. No es así. O sea, es una lucha en contra del pecado. Seremos felices hasta el cielo. Aquí, si nos ha tocado luchar y batallaremos contra el pecado que está en nosotros, con el pecado que está en nuestra querida esposa, con el pecado que está en nuestros queridos hijos. Entonces, las pautas que se nos dan es para poder sobrellevar la vida aquí, si somos creyentes, hasta que lleguemos al cielo. Entonces son pautas muy importantes que gobiernan nuestra vida, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace un matrimonio creyente? Ya no hay pecado. Vamos a preguntarle al hermano Daniel y al hermano Maripaz. Hermanos, perdón, así solo poner una batucada directa. Hermanos, ahorita le preguntamos a otros, no se emocionen. Hermanos, nunca hay problemas ni pecados en la relación matrimonial de hermano Daniel y hermano Maripaz. Pero sí hay fiel. Le preguntamos al hermano Eleazar y al hermano. ¿Nunca hay problemas en su matrimonio, hermanos? ¿Cuál es la diferencia entonces? Tomamos un matrimonio inconverso y le preguntamos, oye, ¿por qué no? Si ya no aguanto esta mujer y el otro, no, ya no aguanto este cuate. O sea, hay muchos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros, ¿sí?, nos humillamos, nos pedimos perdón, nos arrepentimos, nos reconciliamos. Por amor a Dios, por amor a nuestra alma, por amor al alma de nuestra pareja, sabemos qué hacer y cómo tratar con el pecado en nuestras vidas. Esa es la diferencia. Y con nuestros hijos, ¿qué pasa? Es lo mismo. La disciplina nos va a enseñar a tratar con el pecado en la vida de nuestros hijos. De eso se trata el asunto. Vivimos en un mundo caído. El pecado ha infectado a toda la raza. ¿Sí? Walking Dead es por eso me gusta esa serie que nunca he visto. Pero me gusta porque es una buena ilustración. Ya hacemos así los monstruos, son los dientes. Todos tenemos, somos pecadores, hermano, tenemos el virus. Nos daña, nos afecta. Y si no tratamos con él, destruye nuestras vidas, destruye la vida de nuestros hijos. Entonces, lo que estamos, o sea, si usted tiene la expectativa de lograr una vida perfecta, no lo va a lograr. Entonces, los creyentes reconocemos nuestros pecados, los creyentes sabemos qué hacer con nuestros pecados, y los cristianos, los creyentes, hacemos progreso después de que hemos pecado. O sea, mi vida, perdóname porque ese derechazo que te di. No, o sea, puede ser que le hayas dado un derechazo, pero si verdaderamente te humillaste, le pediste perdón y nunca más lo vuelves a hacer, ella va a creer que tú verdaderamente te arrepentiste. Por el contrario, ¿no? Si la mujer hace algo incorrecto y si ella se humilla y pide perdón, el matrimonio puede continuar y puede seguir funcionando correctamente. No somos perfectos, ¿verdad? Pero si dice, no, perdóname, esta es la octava vez que te perdono, oye, ya me engañaste 8 veces, o sea, yo creo que ya te pasaste, ¿no? Se superpasó, ¿verdad? Entonces, debemos de tener cuidado. Ahora, en Efesios, retrocediendo un poquito ahí, estos matrimonios exactamente, nuestros matrimonios, es a los cuales Dios encomienda la labor de disciplinar a nuestros hijos. Y entre las cosas muy buenas, ¿no? La vida matrimonial y en relación para la vida de los hijos, retomamos el asunto, no vimos casi nada en el matrimonio acerca de la comunicación, solamente vamos a ver este versículo 25, haciendo el comentario, ¿no? Por lo cual, ¿no? Hablando entre marido y mujer, hablando para con nuestros hijos, con nuestros hijos hacia nosotros, dejad la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, Efesios 4:25, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, la comunicación es vital, pero es vital que sea veraz, que sea verdadera. No podemos engañarnos y salir con que, no, es que fíjate que no te había dicho, pero y no te había comentado, hermano. Si no hay una relación de verdad entre la pareja y entre nosotros y nuestros hijos, no va a funcionar ni el matrimonio ni la disciplina tampoco. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, la mamá sobreproteccionista en Holanda. La mamá que el niño hace esto, el otro, y el niño se atreve a darle una patada a la mamá. Pero te vamos a matar cuando llegue. Entonces la mamá toma la postura de que sí, de libertadora, de la abolición de la esclavitud, de bala, y toma la postura de héroe, de heroína, de Juana de Arco, lo que sea. Eso cuando dice. O sea, le dice al niño. No le voy a decir a tu papá que hiciste esto, ¿verdad? Pero, y empieza la corrupción, es un cuate policía, o sea, ya lo está enseñando a la corrupción, a la mentira, a la tranza. Veracidad, hablar verdad. Lo que fuere, hermanos, hablar verdad entre nosotros y para con nuestros hijos. Si nuestros hijos se acostumbran a mentir, entonces no fui a la escuela. Hay personas que sus hijos están estudiando. Yo tenía un pariente, no voy a decir nombres. No es Horacio. Ahorita vamos a hablar, saber de quién estoy hablando. Él sí va a saber de quién estoy hablando. Ustedes. Ese pariente estaba estudiando. Se pasó como 3 o 4 años estudiando la carrera y resulta que no terminaba la carrera, pero antes venía cada semana y con su papá y mamá. Ya, de ir a los no, mi hijo, ya ya así es. Se pasaron los años, hermano, hasta la fecha. Nunca terminó la carrera, se dejó de estudiar medicina a los 35 años, empezó como a los 20 y tantos, 21, y a los 35 no terminó la carrera, pero todo ese tiempo, semana tras semana, llegaba y pasaba la charola, ¿no? Y órale, todos cooperaban, y nunca terminó la carrera. ¿Dónde andaban? Siempre estaban empezando, se cambiaban de una universidad a la otra, viajando por todo el país, ¿no? Viajando, ¿sí, sí me explico? Por todo el mundo, por todo el país, pues. Floconazo, ¿verdad? La veracidad, ¿no? Siempre el poema, donde está yendo bien, ahí está el tipo. La verdad entre el matrimonio y los hijos, una comunicación es indispensable. Y el 26, así mismo, dice 4:26, aplicándolo, airados y no pequéis, hablando sobre el pecado en nuestras vidas, como padres, como padre e hijo, madre e hijo, esposo, esposa. Airados y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El pecado en la familia es un cáncer, es un virus. Si está en la esposa, si está en el esposo, si está en los hijos, dañará la familia. Hay un solo lugar en donde el pecado puede ser redimido, en donde el pecado puede ser lavado. Es en Cristo Jesús. Entonces se trata de que la pareja y los hijos acudamos a donde puede ser resuelto nuestro asunto de pecado, que es en Cristo Jesús. Y la disciplina con una perspectiva correcta de salvación es que ellos nos vean acudir a nosotros, a Cristo, y que ellos aprendan también a acudir ¿a quién? A Cristo. ¿Se entiende la idea? No dejando aparte la reconciliación. O sea, que tú enseñes a tu hijo a perdonar, que tú enseñes a tu hijo a arrepentirse, que tú enseñes a tu hijo a reconciliarse. ¡Es crucial! ¿Sirve eso para el matrimonio? ¿Sirve eso para la vida? ¿Sirve eso para todo? Es algo esencial, pudiera saber, no leer, pero si sabe reconciliarse, humillarse, arrepentirse, perdonar, es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. Ya sabe dónde lavar sus pecados. Ahora, entonces, es crucial, vea un pasaje, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 3, volviendo al asunto de la concientización y la necesidad de la disciplina, es un primer punto de introducción. Tenemos ejemplos en la Biblia donde los hombres echaron a perder, ¿no?, a sus hijos. Nos dice la Biblia, primera de Samuel, capítulo 3, ¿ustedes se acuerdan del caso de Eli? Este caso es muy sonado, lo hemos visto detallado una vez y otra vez. Dice en el capítulo 3, capítulo 3 y versículo 13. 3:13, primera de Samuel 3:13. ¿Se acuerdan ustedes? Hace algunos meses platicábamos sobre la vida de Elí, sus hijos Ofni y Fines, y luego sobre sus hijos también del hijo de Ana, que se llamaba Samuel, ¿se acuerdan de que era estéril? Y nos dice aquí, hablando de este joven hijo de Ana, Samuel 3:13, que tenía sus hijos, dice, Dios se enojó con él, sus hijos acabaron muertos. Dice, mostraré 3:13, que yo juzgaré su casa para siempre, la casa de Elí, el papá de estos jóvenes, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido. Y él, ¿qué dice? No los ha estorbado. Los hijos de él acabaron muertos. Cuando la Biblia nos dice, ¿sí?, que hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo para que seáis de larga vida. Estamos hablando otra vez, estos hijos de este hombre murieron con muerte prematura. O sea, los hijos que tú le das permiso, que lo enseñes a manejar a los 9 años, no, mi hijo es buenísimo, a los 9 años maneja. O sea, ten cuidado porque a los 10 va a chocar. Te va a destruir el carro, se va a matar y va a quedar parapléjico, ¿no? Ya me está echando la sal en la mano, te estoy diciendo, ¿no? ¿Cuándo podrá manejar? Cuando tenga dinero para pagar el seguro, cuando tenga este, cuando sea responsable, ¿verdad? No, porque los hijos quieren manejar a los 13, a los 14, y quieren después ese carro. Además quieren salir con sus amigos. Pero maneja por favor despacito, hijo. No le des muy duro. No, papá, ya donde llega el rojo, el tacómetro, ahí 7000 revoluciones, ya. Andaba como a 7 kilómetros, pero confundió el velocímetro con el tacómetro. Imagínate cuánto iría, ¿verdad? No es factible. Debemos de cuidar a nuestros hijos para que no tengan una muerte prematura. Todos tenemos en la familia el primo de un amigo, etcétera, que ya le ha pasado lo mismo, ¿no? Que no lo corrigieron y acabó metido en las drogas, en el robo, en la borrachera, y ese dolor de cabeza de toda la familia. Y ese cuate que llega a la casa abusado, ¿no? Que cuando llega roban lo que pueden. No importa, no respetan casa, no respetan nada. A donde llegan, algo se roba. No los puedes dejar sueltos. O sea, cuando estás reo de la droga, del alcohol, tú vas a las casas, ay, tía, te vine a visitar, no, te fue a robar, abusado. Se va a robar lo que pueda. Y es increíble cómo se pierde un hijo y acaban las soluciones, acaban en el escuadrón de la muerte. Porque no lo corregimos, porque no lo enseñamos, porque lo dejamos hacer su voluntad. Estos hombres acabaron muertos, porque su papá no los estorbó. Primera de Reyes 1:6. Es uno que no quisiera bendecir porque es nuestro ídolo en otras cosas. Ídolo entre comillas, no es una bendición en el hombre. Pero Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 6, todos conocemos al rey David. ¿Qué pasa, no? Cuando mata a Goliat, cuando se enciende el ira, el celo por la causa de Dios, dice este incircunciso, ha maldecido al pueblo de Israel, al Dios Altísimo, ¿cómo es posible que nadie aquí quiera enfrentarlo, verdad? O sea, se enardeció su alma, se enardeció su corazón porque ofendían a su Dios. Y él dice que sea nuestro corazón así como este hombre, que le entregó Dios su enemigo y no lo mató, sino que dijo, Jehová, hombre, o sea, hazañas de tipo espiritual, ¿verdad? Pero este grande hombre, era Primera de Reyes 1:6, tenía un hijo, dice en el 5, ya había, tenía otro Absalón que se había rebelado, ¿verdad? Pero dice, Adonía, hijo de Agit, se levantó diciendo, yo reinaré, este era hijo de David, e hízose de carros y gente de a caballo y 50 hombres que corriesen delante de él. Y vean el versículo 6, no solamente Absalón se había rebelado contra el rey David, contra su padre, pero este Adonía también. ¿Pero por qué se hizo así rebelde? ¿Por qué se rebeló contra su papá? Y dice el versículo 6, su padre nunca lo entristeció en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Y además este tenía la maldición, este era guapo también, era hermoso. Algunos te dicen, no, yo quisiera ser guapo, no, creo que yo le doy gracias a Dios que no me hizo guapo, porque pues, yo creo que me hubiera perdido, ¿verdad? Como muchas personas, es igual como la mujer, no, Dios me hubiera hecho así, estas medidas, y qué bueno que Dios te hizo así. La verdad que la belleza en muchos casos es incomodible y una causa de perdición. Es mejor estar de lo normal para bajitos. Pero aquí está, este también nos dice que este era de buen parecer y también lo había engendrado después de Absalón. Pero era un malvado, ¿no? No lo estorbó, no lo entristeció. Ahorita vamos a ver una de las, adelante, ¿no? Una de las de las características de la disciplina es que debe causar tristeza. O sea, cuando tú disciplinas a tu hijo y no le causa tristeza, no lo humillas, en sentido correcto de la palabra, por la falta que cometió, no va a funcionar la disciplina. O sea, cuando la mamá le agarra al niño y le dice, voy a agarrar esta bolsa, hermano, y le dice, ándele, ándele, ándele. Y él dice, va conmigo. No, dice, ya lo discipliné. Hermano, después corre, corre, se fue riendo de ti. No se puede ninguna disciplina. Lo veremos, ¿no? Hay que causarle dolor. Suena un poco. Yo sé que algunos están pensando que yo lo dije solamente de broma y que algunos están pensando en llevarse con lo que le pegaron a Titi, que era una tabla con clavos, ¿no? Todos los que no leyeron esos cuentos han perdido la mitad de su vida. Entonces son jóvenes, así como ustedes que están aquí, la mayoría. Nunca vieron esos cuentos, creo que sí habrán esos cuentos, hermano, todavía. Pues, sí, ya, todavía. Todavía, qué bueno. Ahí salía la mamá de este niño, y será que yo me identificaba, porque ese niño negro, negro, negrito. Entonces lo disciplinaba a su mamá con una vara, pero tenía clavos, obviamente era un reto, no sé si que hagan eso. Pero sí, les debe de doler, hermano. Les debe de doler. Ahora, vamos a seguir avanzando, ¿no? O sea, haciendo que los creyentes, vuelva ustedes, si vemos esos casos trágicos, y es curioso que la misma Biblia nos habla también de Primera de Samuel 8:1, hermanos. Tampoco lo quisiéramos decir porque Samuel es otra persona que decimos, qué personaje tan maravilloso, ¿verdad? Pero aunque aquí no lo dice, Primera de Samuel, capítulo 8, en el versículo 1 al 3, si uno pudiera pensar a Samuel después de todo lo que vivió, ya le había dedicado. Yo supongo, hermano, que algo no ha de haber hecho bien este hombre. Dice, aconteció que Samuel 8:1, envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo fue Joel, y el nombre del segundo Abia, fueron jueces en Berseba, mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se ladearon tras la avaricia, destruyendo provecho y convirtiendo el derecho. O sea, yo no estoy diciendo que fue totalmente culpa de Samuel, no lo dice la escritura, pero nos dice que estos hijos se torcieron de alguna manera. Es como cuando hay un matrimonio, hermanos, y hay un divorcio, y escuchas hablar a la mujer y luego escuchas hablar al hombre, y cada persona quiere que la persona que te llama como referee o que des tu opinión, quiere que dé la opinión, y la mujer quiere que tú digas, él es el culpable, ¿verdad? Y el varón quiere que digas, ella es la culpable. No podemos asignar porcentajes, ¿verdad? Eso los asigna Dios, pero normalmente cuando hay un divorcio es culpa de los dos. Cuando los hijos salen mal, no podemos asignar tampoco porcentaje, pero seguramente algo dejamos de hacer nosotros. Seguramente en algo no pusimos atención, se nos escapó por alguna razón. Porque de Dios no es culpa. Ahora, entonces, ya hemos visto suficiente para darnos cuenta de la importancia. Ninguno de nosotros quiere que nuestros hijos pierdan, ninguno quiere que nuestros hijos formen parte del escuadrón de la muerte, ninguno de nosotros quiere que nuestro nombre esté registrado como persona negligente que no disciplinó a sus hijos, persona que descuidó, no atendió a todo, atendió a la oficina, atendió el trabajo, atendió, pero nunca entristeció ni estorbó a sus hijos. ¿O alguno de nosotros quiere estar en esa lista? No queremos, ¿verdad? Y ahora, entonces vamos a ver que Dios nos dice en su palabra que es nuestro deber instruir a nuestros hijos. A veces se nos hace Deuteronomio 6 como medio exagerado escucharlo. Nos dice la escritura allí de un deber. Dice 6, capítulo 6 de Deuteronomio, capítulo 6 y el versículo 6. Desde el versículo 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todo tu poder, y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. O sea, toda la ley, las normas que Dios le estaba dando al pueblo, dice, y estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, y cuando te levantes, y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por portales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus portadas. O sea, ¿qué es lo que tenemos aquí? La idea de estar con nuestros hijos, mañana, tarde y noche, a levantarnos, a comer a mediodía. O sea, hay que estar sobre ellos, enseñándoles. Un principio que mencionaremos más adelante también es el hecho de que nuestros hijos, hermanos, les pregunto para poder entender, ¿en cuáles manos estarían mejor nuestros hijos? Si ustedes los tuvieran que encomendar a alguien, ¿a quién se los encomendaría? ¿A quién se lo encomendaríamos? En las manos de Dios es el mejor lugar donde ellos pueden estar, ¿verdad? Y ahora aclaramos el asunto. Cuando tú estás en las manos de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús, la gracia está en tu vida, ¿verdad? Pero mientras no estés bajo la gracia y en las manos de Dios, entonces hay que estar bajo de la ley. Dios puso a su pueblo bajo la ley, y como nuestros hijos son pecadores, cuando hablamos de estar bajo la disciplina y la amonestación del Señor, están bajo qué, hermanos, están bajo la ley. Ya cuando eso les ayudará a que usted reconoce el texto, Gálatas 4:24, como dice 3:24, gracias hermano. La ley es nuestro ¿qué? Para conducirnos a Cristo. Entonces el propósito de la disciplina en este punto es relacionarlo. Nosotros los ponemos bajo reglas, bajo normas, bajo la ley. ¿Para qué, hermanos? Para conducirnos a la gracia. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué tan tantas reglas? Sí. Dios no fue así contigo. Hermanos, Dios es muy amor. Cuando estamos bajo la gracia es otra cosa, ¿verdad? No estamos, dejamos de estar bajo la disciplina, lo veremos también. Todo lo veremos después. Déjalo, ya lo vemos después. En otra ocasión. Entonces ya hemos visto, hermanos, que somos llamados a obedecer a Dios, educando a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación. Ya hemos entendido que la perspectiva de la disciplina es la salvación, no es el éxito, es la salvación. El éxito Dios hace al pobre y al rico, ¿verdad? De eso no se preocupe. Lo que les va a tocar hacer, eso será. Eso no está en sus manos, eso está en las manos de Dios. ¿Cómo dicen que cuando uno se esfuerza, si no le toca, jamás no vas a llegar? Y al que le toca, aunque se esconda, le va a tocar. Entonces, los hijos pues están colocados así, bajo la ley. La perspectiva es la salvación y la disciplina. Y Salmo 127. La disciplina debe ser parte integral de la vida, en la mañana, en la tarde, en la noche, vamos a ver que no hay días de descanso, no hay días de reposo. Ahorita estamos de vacaciones, mamá, ahorita no nos disciplines. En las vacaciones también hay que ejercer la disciplina, ¿verdad? Ahora, fíjese bien que la Biblia nos dice en el 127.3: heredad de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Llegan a convertirse, esa es la realidad, en el versículo 4, como saetas en manos del valiente. ¿Qué hace una flecha en las manos de un valiente? Cumple su momento, ¿verdad? Es un instrumento, un arma útil. Un hijo educado en la fe. Sí, no, no vimos hace rato a Timoteo, ¿no? Que su mamá, ¿cómo se llamaba su mamá? A ver, vamos a hacer aquí la prueba. Loida. Y la mamá Eunice. Y el que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, dice. O sea, su abuela Loida de este niño Timoteo y su mamá Eunice se preocuparon por educarlo en el temor de Dios. Y Pablo habló de él, dice: mándeme a Timoteo, dice, no hay otro como él, dice, porque todos buscan lo suyo. Filipenses 2:19. Todos buscan lo suyo, solamente tengo a este, que este sí es dedicado. O sea, es una historia de éxito la vida de Timoteo. Su mamá habrá de sentirse orgullosa, ¿no?, de Timoteo. Su abuela también. Cuando nuestros hijos no salen bien, gracias a Dios, es digno de encomio, ¿verdad? Pero ¿a quién le gustaría aparecer en el papel de Eli? No queremos. Entonces, hermano, es tu obligación disciplinar a tus hijos, estar en tus manos. No quieras intervenir, quieren salir de la casa. Hay padres, yo escuché personas así, profesionistas, exitosos en el mundo, sin decir, yo voy a esperar a que mi hijo, mis hijas cumplan 15 o 16 años, ya que entiendan, y entonces sí hablamos. Entonces, hermano, ya cuando cumplen 15 o 16 años, ya el árbol va torcido, ya no lo vas a poder enderezar. Esa es la niñez. Es nuestra obligación, dice el Salmo 127, que son en estima, cosa de estima, el fruto del vientre, y como saetas en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Claro, si educase a tus hijos, si los disciplinase, son un don, son un regalo de Dios. Pero si no, te van a ser la piedra y el zapato, hermano. ¿Por qué? Porque te van a estar dando molestias y problemas, no te van a dejar vivir en paz. No, hermano, la escritura dice que el hijo malvado avergonzará a su madre. En lugar de decir, me figuro ahí en la escritura como Loida y Eunice, porque Timoteo, mi pequeño hijo que enseñamos. No, estás en la página roja, no, tu hijo se murió porque no lo estopaste o lo agarraron con la banda de los machitos porque no lo disciplinaste, o se divorció porque no pudo sostener un matrimonio, porque no le enseñaste lo que era un matrimonio, ni en tu vida particular, ni tampoco bajo ninguna instrucción. Hermanos, es una responsabilidad enorme. Somos que mayordomos. La vida aquí para nosotros es una mayordomía. Dios nos llegamos aquí, nos traemos un padre, nuestra vida, nuestra madre, nos provee para nuestra educación, nos provee una esposa, nos provee trabajo, casa, respiración, vida y todas las cosas. Y nos pedirá cuenta cuando salgamos de eso. Somos mayordomos de todo eso, nuestros hijos están incluidos. Lea por favor en el libro de Job, capítulo 1, versículo 18 al 21. Si los educas bien, serán como saetas en las manos de un valiente. Si no les educas, será tu dolor de cabeza. Vea usted cómo estos muchachos, hijos de Job, 1:18 de Job, entendiendo que hablaba, vino otro que le dijo a Job: tus hijas estaban comiendo y bebiendo, vino en la casa de su hermano, el primogénito. Estaban celebrando sus cumpleaños, leyendo todo el pasaje, no lo vamos a leer. He aquí un gran viento que vino del lado del desierto y dio las cuatro esquinas de la casa, cayó sobre los pozos, se murieron. Solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasgó su cabeza, cayó en tierra, y adoró. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo tornaré allá. Y vean lo que dice: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Todo esto lo que tocó y atribuyó a Dios los propósitos al uno. Los hijos son una dádiva de Dios, le pertenecen a Él, se los lleva cuando Él quiera, pero entre tanto que nos han sido dados, nos son encomendados y encargados para nosotros rendiremos cuenta de ellos. Jehová dio, o sea, ¿quién te dio tus hijos que tienes? Dios te los dio. Los pudo haber mandado a la casa de una persona inconversa, pero los mandó a tu casa, son tus hijos, para que tú los eduques como Él manda. No fueron a dar a robar a un hogar inconverso, están en tu casa. Si tú no los enseñas, será tu responsabilidad.